Rosa 94.7. Y bueno, les comento que ayer lunes se llevó adelante la cuarta sesión ordinaria del periodo 2022 del Consejo Deliberante en Santa Rosa, y entre los temas del orden del día se aprobó por unanimidad declarar de interés municipal el aniversario número 30 de la actividad de las Hermanas Adoratrices en nuestra ciudad, iniciativa del bloque FREPAM y propuesta federal. Para que nos comente sobre las actividades varias que realiza esta obra, está en comunicación con nosotros Ignacio López, director de la institución. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipos te saludan, bienvenido. ¿Qué tal Gabriela y equipo? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias. Gracias a vos por brindarnos tu tiempo y bueno, antes que nada, felicitaciones por estos 30 años que están cumpliendo este año y bueno, también por la declaración ayer de interés municipal en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a la municipalidad por tenernos en cuenta para este halago, ¿no? Sí, por favor. Ignacio, bueno, comentanos de qué se trata primero la obra de las Hermanas Adoratrices. Bueno, esta es una obra, en el caso de Santa Rosa de la Pampa particularmente, que se instaló hace 30 años. La institución particularmente hace 120 años que está en Argentina y en el mundo 170, es para tomar una magnitud nada más de lo que es en sí esta congregación. Tal cual. Se fundó allá por 1856 aproximadamente y a partir de ese momento fue realizada solamente por una persona que fue nuestra fundadora, que fue María Micaela, que ahora es santa, pero bueno, en su momento, como yo digo, las personas no trabajan para ser santos ni para que lo promocionen, sino para hacer obras de bien. Ella hizo una obra de bien que la llevó a ese lugar. Pero básicamente aquí en Santa Rosa de la Pampa, volviendo, en el año 92, un grupo de hermanas que vinieron acá a instalarse a un taller, a un garage más precisamente, a vivir y a ver cómo era la situación acá y poder darles una mano. ¿A quién se les da una mano? A todas las mujeres que están en situación vulnerable, a las que están luchando por salir de alguna situación familiar desgraciada, de violencia de género, de prostitución, de otras diferentes formas de trata, ¿viste? Bueno, abarca muchas situaciones porque la congregación se ocupa de todo ese tema. Tal cual. Aquí nosotros, particularmente en Santa Rosa de la Pampa, tenemos talleres de capacitación laboral. Que van desde peluquería, corte y confección, peluquería, panadería, sí, ya lo dije, y repostería me faltaba. Sí. Y también tenemos una guardería que es para los niños de las mujeres que vienen acá. Entonces, en el horario que ellas vienen, para que no tengan que dejarlo en la casa o lejos de ellas, se los recepta y se les da un lugar para que ellas puedan estudiar y a su vez cuidar a los niños. Tal cual. Ignacio, vos sabés que conozco mucho la obra y sobre todo quería también resaltar la figura de Santa Micaela. Te comento que no participé, pero sí estuve en Capuchinos, en Córdoba, justamente, que tienen ahí un apostolado. Mira. Sí, tienen ahí el apostolado con las Hermanas Adoratrices. Entonces, entiendo y doy fe de las actividades y está buenísimo que se resalta esto, ¿no? Que incluso misma Micaela, sacando un poquito la santidad hoy en día, ¿no? Pero llevándola a su época y al contexto, estaba con las mujeres involucradas con todo esto que decís totalmente, hoy, totalmente, ¿no? Totalmente, y aparte, o sea, ¿conoces algo de la historia de Micaela? Fue apartada prácticamente socialmente, porque ¿cómo iba a dejar? Porque ella era de un buen pasar económico, ella era vicecondesa. Claro. Y fíjate vos que decidió dejar todo eso, todos las cosas buenas de la vida, digamos, entre paréntesis, y dedicarse a ir a rescatar mujeres, que era mal visto en ese tiempo, y a armar talleres para capacitarlas y que puedan a su vez en ese momento hacer algo propio y dejar la mala vida, digamos, o una vida que era indigna para ellas. Totalmente. Y eso es lo que tratamos acá nosotros de seguir realizando a través del tiempo. Esas hermanas que vinieron, como te decía, en el año 92, que empezaron en un taller de chiquito, viste, con dos o tres cositas, viviendo y comiendo y dando clases en el mismo lugar, fue creciendo gracias a la ayuda, mucha ayuda que estuvo de aquí, de la gente de La Pampa, sí. Y fue posible ir adquiriendo lugares, cambiando de casa hasta llegar a lo que hoy tenemos. Nosotros estamos acá en Joaquín Ferro 1359, que es la entrada principal, pero hay salón de en la calle Raúl Bedía, que es la calle de atrás, viste, donde hay un salón de eventos. Sí. Tenemos talleres por la calle de Asunción del Paraguay. Yo sé que se transformó todo en un complejo muy importante y que, bueno, estamos tratando de mantener y que esto siga funcionando. ¿Cómo? Perdón. No, que estaba de acuerdo con vos, que ojalá que siga funcionando, y justamente quería preguntarte si hay algún voluntariado también, ¿no? Sé que llevan adelante la obra Laicos, pero si, por ejemplo, alguien que claro. está escuchando se puede sumar ahí como voluntario. Totalmente. Acá la comunidad de hermanas estuvo hasta el año 2019. Luego quedamos mi señor y yo a cargo, sí. Mi señor es directora de la parte de toda de los talleres y yo estoy en la dirección general y somos los dos cabezas y por detrás hay un grupo importantísimo de gente que aporta, que ayuda, voluntarios que hace mucho tiempo se formaron con las hermanas y que quedamos a cargo y que tratamos de mantener fiel al estilo que siempre la llevaron ellas, ¿viste? Sí. Del trabajo y de la comunión entre todos los que estamos acá, porque si no nos ayudamos y no nos esforzamos entre todos, es muy difícil mantener esto. Totalmente, sí. Ya tenemos una experiencia, ¿te acordás del San José Obrero? Sí. Que se tuvo que ir porque, bueno, quedó un poco desválido, sin mucho apoyo, y bueno, y se tuvieron que ir, aparte porque no hay muchas hermanas que mantengan las obras, y si no tenés gente acorde a que pueda mantenerlos, se cierra todo y se va. Sí. Y esto particularmente es una obra muy importante, porque no solamente se lo capacita de forma laboral, sino se le da un apoyo psicológico a la gente, se las va orientando, no solamente en forma particular, sino en el entorno familiar, con sus hijos, con su lugar de donde vive, viste, con su familia. Sí, sí. Y Santa Micaela decía que aunque sea una que saliera bien y que viera que hay otra posibilidad en la vida, sí. que no es solamente el del sometimiento, ya bastaba la obra. Y acá en muchos años de trabajo creo que más de una chica, más de una mujer que puede hablar y decir que tuvo posibilidades de crecer, y eso es lo más grande que hay. Sobre todo porque necesitamos la ayuda y que la hemos tenido siempre de parte del gobierno provincial, de parte de la municipalidad, sí. y de parte de entes privados, porque si no, no se puede mantener, ¿viste? La congregación nos ayuda, siempre está aportando, pero bueno, es muy grande. Imagínate que este año tenemos 82 mujeres en los talleres. Sí. Y 26 niños a cuales también ayudarlos, mantenerlos en su lugar y apoyarlos para que sigan viniendo ellos y las madres, ¿no? Sí, qué importante. La vocación social, ¿no? Y siguiendo siempre ahí los ejes o la guía de Micaela, en este caso Santa, ahora, que tienen ahí desde la institución. Y también, Ignacio, creo que es importante resaltar que más allá de que es de raíz católica, pero bueno, me imagino que cualquier mujer se puede sumar, ¿no? Que está todo mezclado. Acá no hacemos distinción ni de credo, ni de raza, ni de... de nada, absolutamente nada. Acá tenemos tanto evangelista, musulmanes, aunque parezca increíble, pero hay de todo. Idea es esa, de que todos podemos hacer un mundo mejor. No hace falta que ponernos un rótulo y que seamos de tal o cual lado. A nosotros en particular no nos gusta decir, bueno, que sean todos de una sola fe y que vengan. No, porque no tiene razón de ser, porque el problema abarca transversalmente a todos. Totalmente de acuerdo. Y las dificultades que puede tener, en este caso, en las mujeres, no mide la distinción si es de tal o cual partido o de tal religión. Acá le damos apertura a todo y estamos constantemente tratando de que así sea, de que así se mantenga, para que de esa manera en la diversidad y en la diferente forma de pensar se forme un solo concepto de lo que es la vida, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo, y no agrego nada porque todo lo que decís estoy de acuerdo. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo. Vos sabés que me pidieron justamente esta nota para escucharla a las hermanas de Córdoba, así que seguramente se las voy a estar haciendo llegar. Bueno. Vos tuviste un grupo de capuchinos que también estuvieron allá con las hermanas en Córdoba, ¿no? Sí. Yo en realidad estaba en otros grupos, pero viste que claro, es como vos decís, somos todos uno al fin y al cabo. Así que yo me acuerdo que, claro, mucho un grupo de ahí, de los capuchinos, que siempre actuaba y ayudaba mucho. Un grupo Adora, creo que se llamaba. Exactamente, Adora, así es. Así que, así es. Sí. Ignacio, te mandamos un abrazo enorme y bueno, que sigan adelante con esta obra para ayudar a tantas mujeres y niños también. Bueno, muchísimas gracias y bueno, como siempre estamos agradecidos a todos los que nos ayudan. Por supuesto, primero que todo a la congregación que confió en nosotros para poder seguir en esto y a todas las otras personas que día a día van forjando que esta obra pueda seguir. Gracias a ellos y eternamente agradecidos a todos de Santa Rosa de la Pampa y a la gente pampeana que nos receptó también. Estamos en contacto, los micrófonos de la radio siempre a tu disposición y a la disposición de la obra también. Abrazo grande. Gracias para ustedes y bueno, una bendición para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaban las palabras de Ignacio López, director de la institución, hablando sobre la obra de las hermanas adoratrices, enfocándonos, bueno, justamente aquí en nuestra ciudad, en Santa Rosa de la Pampa, pero que bueno, esta obra está en varias localidades del país, y que ayer lunes se llevó adelante, como les comentaba al principio de la nota, la cuarta sesión ordinaria del periodo 2022 del Consejo Deliberante aquí en Santa Rosa, y entre esos temas se declaró de interés municipal el aniversario número 30 de la actividad de las hermanas adoratrices.